Jaja, es el Medinas. Ey, el RJ, pa. DJ Pla. Perro primo, el maquetoso. Rey Artima. Permiso no, correte, caigo reentonado, re juguete. Todas las perras me están moviendo el ojete. Están buscando que le mande cohete. Dice, flaca, mira el conjunto capa. Hoy vos no te me escapa. Muéveme esa chapa. Chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Muéveme esa, chapa, chapa, chapa, chapa. La flaca está re loca, quiere que le ponga el juguete en la boca. Caemos al par y se explota. Los giles que noten que somos la nota. Que no se me pongan celosas, que tengo pa' vos y pa' todas las otras. Para. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Flaca, mira el conjunto capa, esos giles no destacan. Y mientras yo fronteo, a mí me moje la chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. A mí me moje la chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Me moje la chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Me moje la chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. Empilchado, entonado, revolado con Renzo. En el VIP estamos gastando un par de pesos. Que todos los quebrados se cuelguen de la sin hueso. Hablan y no saben nada de eso, jaja. Para. Una chompa la cosa y un jean siempre ancho. Con estos lagartos no me rebajo ni agancho. Tomando relaver en el vito y con mi rancho. Muéveme esa chapa, chapa y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Y que se pudra guacho. Muéveme esa chapa, chapa, chapa, chapa. Chava, muéveme esa, muéveme esa, muéveme esa. Chava, chava, chava, chava, chava, chava. ¿Y ahora qué? Arranco medio de copete. En el bolsillo un cohete. Siempre con el combete. Permiso no correte. Bien bajito los coches. Llegamos siempre al corte. Si leen en los escapes. Tenemos los garrotes. Parádate en el mate. Acércate, mami, suéltate. Que estoy con el Medina para enfiestarte. Con el rescate. El baile hasta las 7. Caminando de cote, copete. Copete, copete, tan, tan, tan, tan, tan poputona. Se tira para atrás pa' que le mire la cola. Tan, tan, tan poputona. Se tira para atrás pa' que le apoye la bola. Kobe después de las 12. Perro primo el maquetoso. Perreo Medina, pa' que lo baile la atrevida. Cumbia 420. Ya la RJ, pa. Suena sur a todo ritmo, Tete Bilardo. Es el Medinas. Pa' la turri, pa' la fina, DJ Pla, ya sabes.